Vamos a dedicar este rato. Les quiero informar a ustedes de un par de cosas que yo descubrí en mis primeros años de jesuita y que a lo largo de la vida me han llenado de consuelo apostólico, y por eso las conservo hasta hoy, las practico hasta hoy y pienso seguir practicándolas. Es el modo de ayudar a los moribundos y el modo de ayudar a los difuntos. Las dos partes que va a tener esta conferencia. Creo que es la mejor obra de caridad que podemos hacer, es ayudar a un hombre a bien morir o ayudar a un alma que está en el purgatorio, no puede hacer nada por sí misma, y desde aquí le podemos ayudar muchísimo. Pero vamos a ver si digo algo de esto. Primero, ayudar a los moribundos. Miren ustedes, evidentemente los colegios son una gran obra, y por eso la Iglesia defiende la enseñanza religiosa frente a todos estos señores que quieren barrer de España la enseñanza religiosa. La Iglesia mantiene los colegios por encima de todo, porque es una obra fundamental de educación católica. Esto es clarísimo. Segundo, es clarísimo también que muchas personas que han pasado por un colegio de religiosos mantienen a lo largo de su vida esa formación que recibieron en el colegio de religiosos. Y mantienen una fe, y mantienen un hogar cristiano, porque de pequeño los educaron así. Por lo tanto, no hay duda, la gran labor de los colegios religiosos. Ahora, no hay duda que mucha gente que pasó por colegios religiosos, después se les olvida todo, lo tiran todo por la borda y orientan su vida por caminos totalmente distintos de todo lo que aprendieron en el colegio de religiosos. Esto es así, y todos conocemos nombres de personas famosas que han seguido este segundo camino. ¿Qué quiero decir? Los colegios son una gran cosa, y la Iglesia quiere que haya colegios y haya educación religiosa. Pero hay un riesgo siempre. Estos niños, estos jóvenes, a quienes les dedicamos tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto interés, ¿se van a mantener toda la vida en este camino? Quizás sí, alguno quizás no. Pero lo que yo hago con un moribundo, eso no se estropea ya. Si yo logro que un moribundo se arrepienta de sus pecados, pida perdón a Dios, muere en gracia y se salva, eso no se estropea ya. El interés que yo pongo por ayudar a un moribundo es la obra de caridad más eficaz y más apostólica de todas las que puedo hacer. Porque todas las demás personas a quienes yo procure ayudar apostólicamente, quizás conserven todo lo que trabajo con ellas, pero no sé qué rumbo va a tomar a lo largo de su vida. Ahora, lo que haga yo con un moribundo, ese será más seguro. La ayuda, si yo logro ayudar a este moribundo a que muera en gracia, solución definitiva. Por eso es tan eficaz, apostólicamente, ayudar a bien morir a las personas. ¿Y cómo ayuda a bien morir? Rezando por ellos. Sencillo. Pidiendo por ellos. Qué sencillo. Si la oración es eficaz, si la oración es infalible en algo, es cuando pido por un moribundo. Cristo en el Evangelio nos habla muchísimo de pedir y recibiréis, buscad y hallaréis, de la fuerza de la oración. Cristo habla en el Evangelio continuamente, incluso con frases hiperbólicas. Pídele a esa higuera que se traslade al mar y la higuera se traslada al mar. La fuerza de la oración, impresionante. Solo hace falta una condición para que la oración sea eficaz: que yo pida lo que conviene. Porque si yo pido lo que no conviene, pues Dios naturalmente no me hace caso, evidente. Como la madre de familia, que el niño se echa a llorar porque quiere el cuchillo de cocina. y la madre no le da el cuchillo de cocina, porque se va a cortar. Le da un sonajero, le da un juguete, pero no le da el cuchillo de cocina. Si nosotros pedimos a Dios lo que no conviene, pues Dios no nos lo da, nos dará otra cosa, pero no lo que pedimos. Y a veces, la condición, ¿me conviene o no me conviene? Ah, pues yo no sé, Dios sabrá. Hombre, yo pido que me toque la lotería, a ver si me toca el gordo. Dios sabrá. ¿Cuántas personas a lo mejor? Pues no les conviene que les toque el gordo. No, no es bueno que les toque el gordo. No sé, no sé, no sé. Dios sabrá. Yo pido la salud. Pues no sé, en orden a la vida eterna, que es lo importante, en orden a la vida eterna, ¿me conviene la salud o la enfermedad? Pues no sé, no sé. Ahora, lo que sí sé, que si yo pido la conversión de un moribundo, eso conviene seguro. Eso conviene seguro. La condición indispensable de que yo pida una cosa buena, esta no falla desde luego, si yo pido la conversión de un moribundo. Eficacia segura. Infalibilidad segura. No hay más que una dificultad. Que el otro quiera, claro. Que el otro quiera. Si el otro no quiere, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Porque Dios no salva a nadie contra su voluntad. Dios no mete a la gente empujones en el cielo. Hace falta que el otro quiera. Porque si el otro rechaza la gracia, nada. Ahora, lo que es evidente, que si yo pido para un moribundo un aumento de gracia, ese moribundo recibe el aumento de gracia. Eso es infalible. Ahora, ¿ese moribundo aceptará el aumento de gracia o no lo aceptará? No sé, no sé, eso queda ahí. No sé. Quizás el otro rechace el aumento de gracia, entonces no sirve. Pero si yo pido por todos los que van a morir hoy en el mundo, mañana pediré por los de mañana y pasado por los de pasado. Pero hoy voy a pedir por todos los que van a morir hoy. Y yo pido un aumento de gracia para todos los que van a morir hoy. Y Dios seguro que les da ese aumento de gracia porque pide una cosa buena. Por lo tanto, gracias a mi oración, todos los que van a morir hoy van a recibir un aumento de gracia. ¿Alguno la rechazará? Pues quizás sí. Pero ¿y el que la aproveche? ¿Y el que aprovecha ese aumento de gracia y logro con esa gracia que no iba a recibir, porque Dios les dio la gracia suficiente, evidente? Dios da a todo el mundo la gracia suficiente, pero esos hombres iban a rechazar esa gracia, que era suficiente, pero no fue eficaz, no les bastaba. Pero al recibir esa nueva gracia que yo le consigo, pide perdón, se arrepiente y se salva. Se han salvado gracias a mí, gracias a la oración que yo he hecho por ellos. Porque han correspondido a una gracia que no tenían, porque Dios le había dado la suficiente, pero no este aumento de gracia que yo he pedido para él, y que Dios no me la niega, porque evidentemente es buena. Entonces, si yo logro, con mi oración, todos los días, por todos los que van a morir hoy, logro un aumento de gracia, y algún moribundo, gracias a ese aumento de gracia, pide perdón, se arrepiente y se salva, fijaros la cantidad de gente que se puede haber salvado gracias a mi oración. ¿Y qué oración hago para que se salven? ¿Y cuándo hago esa oración? Yo la hago en la Santa Misa, cada cual la puede hacer cuando quiera. Yo la hago en la Santa Misa. En el punto central de la misa, en el momento de la consagración. Yo digo esto. En la elevación, cuando estoy elevando la sagrada forma, o cuando estoy elevando la sangre de Cristo en el cáliz, yo digo esto: Señor mío y Dios mío, que es un acto de fe evangélico, lo que dijo Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, que además es una devoción muy española y muy popular. Siempre nos han enseñado de pequeños que en la elevación, digamos, mirando a la sagrada forma y mirando al cáliz, digamos, Señor mío y Dios mío. Pues este acto de fe tan bonito, tan español y tan evangélico, Señor mío y Dios mío, digo, que tu santa redención, que se está repitiendo en la misa, Cristo muerto en cruz, la muerte de Cristo en la cruz, se repite en la misa. El sacrificio de la misa es la repetición de la muerte de Cristo en cruz. Pues que tu santa redención, que moriste en cruz para la salvación de todos, que tu santa redención consiga, primero, mi salvación eterna. No vaya a ser lo de San Pablo, que después de predicar mucho me condeno yo. Primero mi salvación eterna, sí señor, lo digo con humildad. Todos podemos tener un mal cuarto de hora. Dios nos libre, Dios nos tenga de su mano. Que tu santa redención consiga mi salvación eterna y la de todos los que van a morir hoy. Amén. Esto lo digo todos los días en la Santa Misa, mientras tengo la Sagrada Forma en mis manos y mientras tengo el Sagrado Cáliz. Señor mío y Dios mío, que tu santa redención que estamos repitiendo aquí consiga mi salvación eterna, humildemente lo pido, y la de todos los que van a morir hoy. Amén. Esto todos los días. Hoy por los de hoy, mañana por los de mañana y pasado por los de mañana. Evidente que mi oración consigue que alguno que iba a morir en pecado, porque la gracia que tenía no le bastó, y con el aumento de gracia pide perdón y se salva. ¡Qué fenomenal obra de caridad! Con ese moribundo que se iba a condenar y gracias a mí se ha salvado. Y cuando él en el cielo sepa que se salvó gracias a mí, porque hemos pedido por él, le hemos conseguido un momento de gracia, y él sepa que nosotros le hemos ayudado a salvarle, a salvarse, fijaros el ejército de amigos que tendremos en el cielo, pidiendo a Dios, interesándose por nuestras cosas. Por eso digo, qué eficaz obra de caridad, qué fenomenal obra de apostolado, pedir cada día por todos los que van a morir hoy, que no hay duda que alguno se aprovechará de ese aumento de gracia que le hemos conseguido con nuestra oración. Segundo, ayudar a los difuntos. Para ayudar a los difuntos, la Iglesia tiene el tesoro de las indulgencias. Es un tesoro espiritual que tiene la Iglesia. A mí me da pena cuando veo que hay gente que menosprecia las indulgencias. Prescinde de las indulgencias, como si no existieran. Yo digo una cosa. Si la Iglesia legisla sobre las indulgencias, es porque son una realidad. La Iglesia no nos va a engañar. Cuando la Iglesia dispone, reforma y aplica las indulgencias, es porque esto es una realidad. No vamos a pensar que la Iglesia nos está engañando y nos habla de una cosa que es todo imaginación. Y la Iglesia legisla sobre las indulgencias y acaba de hacer una reforma de las indulgencias, recientemente. Y entonces, en esta reforma de las indulgencias que ha hecho la Iglesia, ha quitado aquello que decíamos antes, 300 días de indulgencia, 7 años de indulgencia, aquello lo ha quitado. Aquello se prestaba a confusiones, la gente se creía que esos 300 días eran 300 días de purgatorio, y no, realmente no era eso, o 7 años de purgatorio, era otra cosa más complicada, prescindo, y no digo lo que había antes, que lo han reformado, sino lo que hay ahora. Hoy la Iglesia ha dejado dos tipos de indulgencia, indulgencia parcial, indulgencia plenaria, y nada más, nada más. ¿Qué es indulgencia parcial? Lo voy a explicar de modo que me entendáis, ¿no? No con las palabras teológicas y técnicas, que no os vais a entrar de nada. ¿Cómo explicaría yo, de modo popular, que la gente me entienda lo que significa indulgencia plenaria, indulgencia parcial? Pues la indulgencia plenaria significa que la Iglesia me duplica mi mérito. Lo multiplica por dos. Si yo doy un beso a una medalla, ese beso vale según mi fervor. Si yo doy un beso muy frío, vale mucho más, vale mucho menos que si doy un beso fervoroso. Entonces, el valor de mi beso a la medalla, a la estampa, al crucifijo, a la Virgen, el valor de mi beso en orden a la vida eterna, el valor espiritual, depende de mi fervor. Si este objeto está indulgenciado con indulgencia parcial, merece el doble. El fervor que yo pongo se multiplica por dos. Eso es indulgencia parcial. Por tanto, una medalla bendecida con indulgencia parcial, cada beso que le doy vale el doble. Y así todo. Eso es indulgencia parcial de manera, de un modo popular, para que me entendáis. ¿Y qué es indulgencia plenaria? Indulgencia plenaria es que suprime el purgatorio. Suprime el purgatorio. Si la gana un moribundo, no pasa por el purgatorio. Si lo aplicamos a uno que está en el infierno, perdón, a uno que está en el purgatorio, se sale del purgatorio. Indulgencia plenaria es eliminar el purgatorio. Primero, hay que decirlo porque todo el mundo lo sabe. El purgatorio es dogma de fe, ¿eh? La existencia del purgatorio es dogma de fe. Que la gente se cree que el purgatorio es lo mismo que el limbo. No, señor. El limbo no es dogma de fe, y el purgatorio sí. Está definido en los concilios de Lyon y de Florencia. Y además lo dice San Pablo. San Pablo habla de que podemos ayudar a los difuntos. Pues si podemos ayudar a los difuntos, es a la mal purgatorio. Los que están en el cielo no necesitan ayuda. Y los que están en el infierno no les sirven de nada. Por lo tanto, si podemos ayudar a los difuntos, es a los que están en el purgatorio. No a los del cielo, que no lo necesitan, ni a los de infierno, que no les sirve de nada. Podemos ayudar a los difuntos. El purgatorio es dogma de fe. Ahora bien, el alma que está en el purgatorio, que sufre mucho, no le sirve a sí mismo, no puede merecer para sí, porque el tiempo de mérito es la tierra. En la vida terrena podemos merecer, para bien o para mal, pero podemos merecer. Pero una vez que se acaba la vida con la muerte, ya no se merece más. En el purgatorio no se puede merecer, pero nosotros podemos merecer por ellos. Entonces, le podemos aplicar una indulgencia plenaria. ¿Qué significa que yo gano para ellos una indulgencia plenaria? Que los saco del purgatorio. ¿Por qué? Voy a explicar un poco más en plan popular, porque me gusta siempre buscar ejemplos que se entiendan. ¿Qué es eso de la indulgencia plenaria? Con la indulgencia plenaria se te quitan las cicatrices que dejaron en tu alma los pecados cometidos. Tú cometes un pecado mortal, es una herida mortal. Esa herida mata tu alma. Si no te arrepientes, te condenas, pecado mortal. Ahora, te confiesas del pecado mortal, se te cura la herida. Ya no te condenas. Te han cerrado la herida, te han curado la herida, pero te han dejado una cicatriz. Los pecados perdonados dejan cicatrices. Y de esas cicatrices te purificas en el purgatorio. Antes de entrar en el cielo, porque en el cielo no puedes entrar con el rostro lleno de tajos, de cicatrices. En el cielo hay que entrar presentable, y no hecho un pirata, de cicatrices, ¿verdad? Os voy a contar una anécdota. Conocí yo una señora, la conozco todavía, vamos, es amiga mía, y esta señora, pues muy elegante, en fin, muy presentable, ¿verdad? Pues tuvo un accidente de coche y se hizo una tremenda cicatriz en la cara, tremenda. Y claro, pues la afeaba enormemente, una cicatriz enorme. Y yo no sé qué tratamiento de belleza, qué masaje eléctrico, yo no sé cómo se arregló. Hoy la ves y no tiene cicatriz. Yo porque lo sé, la conozco hace muchos años y hay una leve línea que nada, no hay quien lo conozca. Se ha sometido a un tratamiento de belleza y le han quitado la cicatriz y ahora ha recuperado la belleza que tenía antes. Pues eso es el purgatorio, un tratamiento de belleza para el alma. Ese alma que está llena de cicatrices por todos los pecados mortales perdonados, pero que han dejado cicatrices, en el purgatorio se purifican las cicatrices, se limpian las cicatrices, desaparecen las cicatrices y ya puedes entrar en el cielo presentable, que es como hay que entrar en el cielo. Pues esta indulgencia plenaria yo la puedo ganar o para mí o para otro. ¿La puedo ganar para mí? Pues sí, señor. Ahora tiene un problema. Para que yo gane una indulgencia plenaria para mí, tengo que tener total aborrecimiento de todo desorden. Porque si yo tengo un afecto desordenado, ya estoy mereciendo purgatorio. Quizás infierno, pero por lo menos purgatorio. Porque tengo un afecto desordenado. Por lo tanto, si yo tengo un afecto desordenado, no gano la indulgencia plenaria, por inconveniente que tengo en mí. Pero si yo aplico a otro una indulgencia plenaria, no importa que yo tenga un apego desordenado. Si yo tengo un apego desordenado, ya lo pagaré en el purgatorio. Pero ¿qué culpa tiene el otro? Yo puedo ganar una indulgencia plenaria y aplicársela a otro. Y es mucho más fácil ganar la indulgencia plenaria para otro que para uno mismo. Para uno mismo es mucho más difícil, pero para otro, facilísimo. Basta con hacer la obra indulgenciada y poner las condiciones. Ya está. ¿Cuáles son las... bueno, que dije antes, que en la reforma de indulgencias han quitado todas las indulgencias plenarias, que entonces había muchas, y han dejado cuatro. Cuatro, nada más que cuatro. Cuatro indulgencias plenarias. ¿Qué son? Rezar el rosario delante del Santísimo o en común. Media hora de oración delante del Santísimo. Media hora de lectura de Biblia y hacer el Vía Crucis. Cualquiera de estas cuatro cosas tienen indulgencia plenaria cada día, porque una de las reformas es que solo se puede ganar una indulgencia plenaria al día. Antes había la de tuocies cuocies, aquello de la porciúncula y todo eso, que podías ganar un montón de indulgencias plenarias en un día. Ahora no. La Iglesia ha decidido solo una al día, plenaria. Y una al día con una de estas cuatro cosas. Puedo hacer. Rezar el rosario o delante del Santísimo o en común. Media hora de oración delante del Santísimo. Media hora de Biblia o el Vía Crucis. Que el Vía Crucis, que es lo que yo hago todos los días, es rapidísimo de hacer. Yo no sé si tardo un minuto. Pongamos tres minutos, no tardo más. El Vía Crucis no hay que pararse en las 40 estaciones, en las 14 estaciones, ni rezar una cosa en las 14. Basta recorrer las estaciones pensando en la pasión. Y en una capilla pequeña como las que tenemos los jesuitas en nuestras casas, la capilla la recorro en un minuto. Pongamos tres. En tres minutos recorro, meditando en la pasión, las estaciones de Vía Crucis. Indulgencia plenaria. Más sencillo. Más sencillo. Indulgencia plenaria. Porque hago la obra indulgenciada. Y después, ¿qué condiciones? Pues hay que confesar los 8 días antes o los 8 días después. Si confieso cada 15 días, vale. Hay que comulgar una comunión por cada indulgencia plenaria. Si comulgo todos los días, pues vale. Y hay que rezar algo por el Papa, un Padre Nuestro por el Papa, por las intenciones del Papa, que lo rezamos siempre, después del Rosario o después del Vía Crucis. Fijaros, las condiciones no pueden ser más sencillas. Y si yo todos los días hago un acto que tenga indulgencia plenaria, yo puedo salvar un alma del purgatorio cada día. Fijaros si esto no es fenomenal. Basta que me preocupe de rezar el rosario delante del Santísimo o en común, media hora de oración delante del Santísimo, que un montón de personas lo hacen, o el Vía Crucis, que tardas 2 minutos. Con que te preocupes un poquitín, puedes salvar, sacar del purgatorio un alma al día. Fijaros si esto es una obra de caridad impresionante. Y después, lo que significa tener en el cielo ese ejército de amigos que saben que tú los sacaste del purgatorio. Fíjate cómo estarán pidiendo a Dios por tus necesidades. Ese ejército colosal de amigos que están en el cielo gracias a ti. Pues esto que digo de preocuparse de las almas del purgatorio, que le parece interesantísimo, por lo que tiene de caridad, y perdón, y por lo que tiene de egoísmo. Oye, que nosotros salimos beneficiados en esto de pedir por las almas del purgatorio. Porque hay una cosa que se llama el voto de ánimas, que lo llaman acto heroico de caridad. Yo, sinceramente, pienso, yo creo que no es de heroicidad nada. Acto heroico de caridad, no, hombre, no. Si egoísticamente, es una cosa buena hacer esto. ¿En qué consiste el voto de ánimas? No es voto, se llama voto de ánimas, pero no obliga bajo pecado. Y lo puede uno rectificar cuando quiera. Pero se llama voto de ánimas. ¿Qué significa el voto de ánimas? Significa que yo renuncio a todos los méritos renunciables, porque hay méritos que son irrenunciables. En mis buenas obras yo tengo méritos que son intransferibles, pero hay otros méritos que yo puedo renunciar. Pues yo renuncio a todos los méritos que yo pueda renunciar, méritos míos, méritos que yo hago con mis buenas obras. Yo renuncio a todo eso y los pongo en manos del Señor y de la Virgen para que ellos los distribuyan entre las almas del purgatorio más necesitadas. Como quieran. Que ellos distribuyan como quieran los méritos míos que son renunciables. Los que no son renunciables, no. Entonces, se llama acto heroico de caridad porque yo renuncio a todos mis méritos en favor de las almas del purgatorio. Pero yo digo, pero esto, si esto es esto de heroísmo nada. Porque si dice Cristo, los misericordiosos alcanzarán misericordia, si por hacer yo este acto de misericordia, después voy a tener la misericordia de Dios para conmigo, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? Soy yo el que salgo ganando haciendo un acto de misericordia con los hombres que yo, porque Dios después tendrá misericordia conmigo. Y segundo, si yo logro ayudar a tantas almas que suban a la gloria y que después se interesan por mí, decidme si no es fenomenal tener en el cielo ese ejército de amigos míos que saben que yo les ayudé a entrar en la gloria, lo que se van a preocupar por mí. Por eso decía el padre Regatillo, Eduardo Fernández Regatillo, que era un teólogo de gran categoría, decía, montones de personas de gran categoría espiritual y teológica han hecho el voto de ánimas. Pues basta que un día en la misa, Señor, te hago este ofrecimiento, te ofrezco todo lo que puedo renunciar para ti, en beneficio de las almas del purgatorio, que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Pues nada más, a ver si os animáis a ayudar a los moribundos y a las almas del purgatorio, que vosotros saldréis ganando, y ellos también. Muchas gracias.